Nos es grato estar con ustedes, amables oyentes, nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es grato saludarles cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. De improviso salta la pregunta, ¿y qué puedo hacer en sábado? ¿Y qué no puedo hacer? Podría ser una de las cuestionamientos hoy día para nosotros. Desgraciadamente hay personas que, yo creo que sin leer la Biblia, porque no creo que una persona que haya leído la Biblia sea capaz de pensar lo que algunos piensan, que quienes guardamos el sábado, es un día que uno tiene que estar sentado tranquilito sin hacer nada. ¿Te imaginas cómo sería eso? O a lo mejor quedarnos acostados. El sábado es para reposar, así que yo me quedo todo el día en cama y a lo mejor me levanto a comer, como algo frío, algo que no he preparado, y después me voy a la cama a seguir reposando hasta que termine el día sábado. Eso sería, creo que sería el peor día de la semana. Profanar quizá el sábado. Ajá. Entonces, pero hay quienes piensan eso, que quedamos, es un día de inactividad, un día de ocio. Es todo lo contrario. Tú dijiste en una conversación pasada que tú quedabas más cansado, estabas totalmente cansado después del sábado. Sí, es verdad. Uno queda cansado y feliz. Claro. Feliz de haber hecho las actividades, porque quizás todos los días uno no puede ir a visitar a un enfermo, todos los días no puede ayudar a una persona como cuando tiene ese tiempo para hacerlo. Entonces, eso da satisfacción. Y todavía, si tiene la motivación correcta, con mayor razón. Entonces Cristo hizo algunas actividades en sábado que son buenas, que uno las recuerde siguiendo su ejemplo. Y hubieron quienes se escandalizaron por claro, eso. Claro, y recuerde usted que es Mateo quien la está registrando, y Mateo no es el primer libro que se escribe, lo habíamos dicho. Marcos es el primero. Entonces dice allí Mateo capítulo 12, 9 en adelante, dice, pasando de allí vino a la sinagoga de ellos, y aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle. Mira, y ahí ya se ve la intencionalidad. O sea, que no hay una intención aquí de aprender, de doctrina, de... No hay cosa... No, ahora, no era cosa de que ellos hubiesen traído, mira, este hombre está sufriendo, por favor, sánalo. Sino que fueron y le preguntaron ahí. Estoy pensando en ese ciego, ¿te acuerdas que clamaba a Dios, dame la sanidad? Pero aquí era el problema de acusarlo. Es lícito, y aquí está el concepto nuevamente del sábado, porque es lícito sanar en el día de reposo o sábado. Voy a juntar dos textos. Uno está allí en el capítulo 12, versículo 9, y el capítulo 10, perdón, versículo 10. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos. ¿Qué día vino? No dice ahí Mateo. Pero en el 10 dice, es lícito sanar en el día de reposo, o sea, Jesús en sábado estaba en la sinagoga. Porque hay otro texto que dice que conforme a su costumbre asistía a la sinagoga. Pero fíjate que aquí uno encuentra estos detalles. Y él le dijo, ¿qué hombre? Y ahora le coloca un ejemplo que ellos hacían habitualmente. ¿Qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja? Y si ésta cayere en el hoyo en día de reposo o día sábado, ¿no le echa mano y la levanta, o la levante, no es cierto, a esa ovejita? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de sábado. Y ahí está. ¿Qué se hace el sábado? Hacer el bien, entregarse, no es cierto, a una actividad de ayuda a las personas. El asunto es bien claro. El día sábado el Señor nos pide que nos olvidemos de nosotros. Y el día sábado, como lo dijimos en un programa pasado, el Señor pasa a ser el centro, no somos nosotros. Y como el Señor pasa a ser el centro, también mi prójimo pasa a ser el centro. Primero Dios y después mi prójimo. Yo tengo que olvidarme de mí. Y eso es todo. Cuando yo hago eso, yo disfruto del sábado. Pero cuando estoy pensando en el trabajo, que tengo que hacer esto, que tengo que hacer lo otro, que me falta esto, me falta lo otro, podría arreglar esto en la casa. Generalmente, los días, muchos de los días festivos que hay religiosos, La gente lo toma como un día de paseo, un día que yo lo dedico a mí. Voy a hacer deporte, salgo a pasear, hago una cantidad de cosas. No es malo pasear con la familia. El día sábado yo también puedo hacerlo. Yo puedo salir con la esposa, los hijos, ir, mostrar la naturaleza, pero que eso me lleve a recordar al creador de la naturaleza, que me permita enseñar a los hijos, por ejemplo, todo lo que Dios ha hecho y lo bueno que es Dios con nosotros. Tengo que exaltar a Dios en ese día. Ahora, quizás tú has dicho algunas cosas allí, y es bueno que nosotros hagamos énfasis, hincapié en esto. El sábado es una actividad para hacer el bien, o sea, me desligo de lo que pueda ser beneficioso para mí y entrego ese tiempo que Dios me da de forma gratuita, especial para hacer el bien a las personas. Ahora, el versículo 13 dice, entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Y fíjate que el 14 dice, y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. O sea, ¿qué se buscaba acá? Jesús está colocando la norma, el parámetro, ¿qué se hace? ¿Cuáles son las formas de llegarse a un sábado correcto? Y ellos quieren destruir, ¿a quién? Al Señor del sábado. Por eso que hoy día nosotros descubrimos que muchas religiones observadoras del domingo puntualmente, ¿no es cierto?, como día de reposo, ¿qué están haciendo? Exactamente lo mismo que hicieron estas personas que estaban en contra de Jesús, descartando a Jesús, sacándolo de su medio y apartando a la gente que son seguidoras de, ¿no es cierto?, del verdadero día de reposo, sacando a Jesús de ese día de reposo. Además, que debemos tener en consideración que todo lo que el Señor hacía, todo eso había sido explicado en el Antiguo Testamento. En el mismo mandamiento, cuando dice, acuérdate del día de reposo. ¿Por qué comienza con acuérdate? Sencillamente porque Dios sabía que este iba a ser olvidado, que iba a ser sacado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, más el séptimo día reposo para Jehová. Y cuando dice el motivo por el cual nosotros debemos guardarlo, es porque en 6 días hizo Jehová el cielo y la tierra. Tenemos que recordarlo como el creador de todas las cosas, como nuestro creador, nuestro sustentador, nuestro redentor. Entonces, hay motivo suficiente para guardar el sábado. Pero cuando el Señor nos dice cómo debemos guardarlo, porque no nos deja solamente así, sino que nos da explicaciones durante todo, en todo el Antiguo Testamento, especialmente en el Pentateuco, nosotros tenemos explicaciones cómo debemos guardar el día sábado. Y el Señor estaba haciendo exactamente eso. Pero ellos querían acusarlo sí o sí. Si el Señor fuera lo que fuera que hubiese hecho, ellos siempre iban a tratar de destruirlo. Ahora hay una cuestión que uno debe considerar. Primero, es que nos gusta irnos a los extremos. O sea, hacer del sábado una carga tan pesada o hacerlo tan liviano, ¿no es cierto?, que al final se transforma en un día común como cualquiera otro. Bueno, amables oyentes, gracias por su atención. Nos encontramos mañana. ¿Cuán cuidadoso debemos ser de que nuestra práctica de la fe no se entrometa en la forma en que vivimos la fe como Dios nos ha llamado a hacerlo? Piénselo, que el Señor le bendiga, será hasta mañana.